el gobierno es impotente para ponerle freno a la especulación de esas empresas que remarcan sistemáticamente los precios de los productos, trasladan precios internacionales al mercado interno sin ninguna justificación económica. Exigimos que el gobierno tome otras medidas, que se reabra el Consejo del Salario Mínimo, que se aumente el mismo, que se establezca un salario universal para terminar con el hambre de 4,5 millones de argentinos y argentinas. Se podrían tomar medidas de retenciones o establecer cupos a las exportaciones para garantizar precios internos y abastecimiento interno. Se podría aplicar la ley antimonopolios, se podría aplicar la ley de góndolas, se podrían aplicar un montón de medidas que no se están aplicando.